11. Ptolomei ruega por el rey. A media tarde, cuando Ptolomei regresó a su casa, su primer empleado le informó de que dos hombres lo esperaban en la antecámara de su gabinete. «Parecen muy irritados», agregó. «Están aquí desde la hora nona sin haber comido nada y aseguran que no se moverán hasta que os hayan visto». «Sí, ya sé quiénes son», dijo Ptolomei. «Cerrad las puertas y reunid en mi gabinete a toda la gente de la casa, empleados, criados, palafrenes y sirvientas, y deprisa, todo el mundo arriba». A continuación, subió lentamente la escalera con el paso de un viejo abrumado por la desgracia. Se detuvo un instante en el rellano, escuchando el tumulto que sus órdenes habían originado en la casa. Esperó a que aparecieran las primeras cabezas en los escalones de abajo y, por último, entró en la antecámara con ambas manos en la frente. Los hermanos Cressé se levantaron y Juan, avanzando hacia él, exclamó: «Maese Ptolomei, nosotros somos...» «Sí, ya lo sé», lo interrumpió Ptolomei con voz quejumbrosa. «Sé quiénes sois y sé también lo que venís a decirme, pero esto no es nada en comparación con lo que nos aflige». Como el otro quería proseguir, se volvió hacia la puerta y dijo al personal que comenzaba a dejarse ver: «Entrad, amigos míos, entrad todos. Venid a escuchar la espantosa nueva de boca de vuestro dueño. Vamos, entrad, hijos míos». La estancia se llenó enseguida. Si los hermanos Cressé hubieran intentado el menor movimiento, los hubieran desarmado al instante. «¿Pero qué significa esto, señor Ptolomei?», preguntó Pedro, a quien dominaba la impaciencia. un momento», respondió Ptolomei. «Lo ha de saber todo el mundo». Y los hermanos Cressé, súbitamente inquietos, pensaron que el banquero iba a revelar públicamente su deshonor. Era más de lo que deseaban. «¿Están todos?», preguntó Ptolomei. «Entonces escuchadme, amigos míos». Y no dijo nada. Se hizo un largo silencio. Ptolomei había escondido la cara entre las manos y daba la impresión de que estaba llorando. Cuando descubrió el rostro, su único ojo abierto estaba lleno de lágrimas. «Amigos míos, hijos míos», dijo al fin, «es algo demasiado espantoso. Nuestro rey, sí, nuestro bien amado rey, acaba de morir». La voz se le ahogaba en la garganta y se golpeaba el pecho como si fuera responsable de la muerte del soberano. Aprovechó el efecto de la sorpresa para ordenar: «Todos de rodillas y recemos por su alma». Él mismo se dejó caer pesadamente en el suelo y todo su personal lo imitó. «De rodillas, mis señores», dijo con reproche a los dos hermanos Cressé, que, impresionados por la noticia y turbados por el espectáculo que tenían delante, eran los únicos que seguían de pie. «In nomine patris», comenzó Ptolomei, y estalló entonces un concierto de estridentes lamentaciones. Las sirvientas de la casa, todas italianas, formaron un coro de plañideras según la mejor tradición de su país. «Un uomo così buono, un signore tanto generoso, il cielo se l'è preso», se lamentaban criadas y lavanderas. Con las faldas por encima de la cabeza, se balanceaban a derecha e izquierda, las manos juntas levantadas hacia el techo. «Era come un padre per noi tutti, era il protettore degli umili, il nostro padre, il nostro protettore, l'abbiamo perduto, ahimè, ahimè». Ptolomei se había incorporado y circulaba entre su personal. «Vamos, rezad, rezad con fervor. Sí, era puro, sí, era santo. Pecadores, eso es lo que somos nosotros, empedernidos pecadores. Rezad también vosotros, jóvenes», dijo señalando con la cabeza a los hermanos Cressé. «También a vosotros se os llevará la muerte. Arrepentíos, arrepentíos». La escena duró sus buenos 20 minutos. Luego Ptolomei ordenó: «Cerrad las puertas, cerrad las ventanillas. Hoy es día de duelo. Esta tarde no abriremos la banca». Los servidores salieron sorbiéndose las lágrimas. Cuando el primer empleado pasó junto a él, Ptolomei le susurró: «Sobre todo no paguéis nada. El oro tal vez cambie de valor mañana». Las mujeres seguían gritando mientras bajaban la escalera. «Era el bienhechor del pueblo. Jamás, jamás tendremos un rey tan bueno». Ptolomei dejó caer el tapiz que cerraba la entrada de su gabinete. «Ya veis, así pasan las glorias del mundo», dijo. Pedro y Juan de Cressé, turbados y abatidos, estaban callados. Su drama personal se ahogaba en la general desgracia del reino. Además, sentían la fatiga de una noche de cabalgada. ¿Y en qué montura? Su llegada a París apenas apuntaba el día, montados los dos en una jaca con huélfago y llevando la ropa vieja que usaban en el campo, había provocado la risa a su paso. Seguidos por un grupo de chillones rapazuelos, se habían perdido en el dédalo de calles de la ciudad. Tenían el estómago atrozmente vacío, y su resentimiento se había debilitado grandemente al ver la suntuosa residencia de Ptolomei. La riqueza que resplandecía por todas partes, el numeroso personal bien vestido y alimentado, los tapices, los muebles tallados, los esmaltes y marfiles. En realidad, pensaba cada uno de ellos sin atreverse a confiarlo al otro, tal vez nos hayamos equivocado al mostrarnos tan quisquillosos con relación a la sangre. Una fortuna como esta equivale al rango de señor. «Vamos, mis buenos amigos», dijo Ptolomei con la familiaridad que le permitía el hecho de haber rezado juntos. «Hablaremos de este penoso asunto, ya que, a pesar de todo, hay que seguir viviendo y la vida continúa a pesar de los que se van. Naturalmente queréis hablarme de mi sobrino. Bandido, malvado, hacerme eso a mí, que lo he cubierto de bondades. Miserable joven que no tiene vergüenza. Solo me faltaba hoy este nuevo dolor. Lo sé todo. Esta mañana me ha hecho llegar un mensaje. Ante vos tenéis a un hombre deshecho». Estaba ante ellos un poco encorvado, con la mirada baja, completamente abatido en apariencia. «Y además, es un cobarde», continuó. «Un cobarde. Siento vergüenza al confesarlo, mis señores. No se ha atrevido a afrontar mi cólera. Ha partido como una flecha a Siena. Ya debe estar lejos. Ahora, amigos míos, ¿qué vamos a hacer?». Daba la impresión de confiarse a ellos, casi de pedirles consejo. Los dos hermanos lo miraban y se miraban. Nada sucedía como ellos habían imaginado. Ptolomei los observaba a través de su párpado casi cerrado. «Bueno», se decía, «ahora que los tengo en mis manos, ya no son peligrosos. Basta con encontrar la manera de enviarlos a su casa sin darles nada». De repente se exaltó. «Pero lo desheredo, oídlo bien, lo desheredo. No tendrá ni un sueldo de mí, pequeño miserable», gritó señalando en dirección de Siena. «Nada. Jamás. Lo dejaré todo a los pobres y a los conventos, y si algún día cae en mis manos, lo entregaré a la justicia del rey». «¡Ay, ay! El rey ya muerto». Poco faltó para que los otros dos se pusieran a consolarlo. Ptolomei juzgó entonces que ya estaban preparados para hacerlos entrar en razón. Todas las quejas, todos los reproches que iban a hacerle, los aceptaba, los aprobaba, incluso iba más allá. Pero, ¿qué podía hacer cuando el culpable estaba fuera de su alcance y antes de 6 días habría cruzado la frontera? ¿Rehabilitaría eso a su hermana? El escándalo no perjudicaría a nadie más que a ellos mismos. Ptolomei se esforzaría en reparar el mal cometido. Tenía nobles y poderosas amistades. Era amigo del conde de Valois, de Roberto de Artois, del señor de Bouvilly. Ya encontraría un lugar para María donde ésta pudiera dar a luz el fruto de su pecado en el mayor secreto y luego ya procuraría encontrarle dónde quedarse. Tal vez un convento podría acoger por un tiempo su arrepentimiento. Que tuvieran confianza en Ptolomei. No había demostrado a los Cressé que era hombre de buen corazón al retrasar el pago del crédito de 300 libras que ya tendría que estar saldado. Si hubiera querido, Vuestro castillo sería mío desde hace 2 años. ¿Lo he querido? ¿No? ¿Bien lo sabéis? Los dos hermanos, ya muy vacilantes, captaron claramente la amenaza que tan paternalmente les hacía el banquero, que agregó: «Entendámonos, yo no os reclamo nada». Pero si se ponía el caso en manos de la justicia, forzosamente tendría que presentar un estado de cuentas, y los jueces podrían apreciar, de manera poco favorable para los Cressé, que habían aceptado muchos regalos de Gucho. De modo que ellos, que eran unos bravos mozos, se irían a una buena posada a pasar la noche después de reponer fuerzas y sin pensar en el gasto. Allí esperarían a que Ptolomei se ocupara del asunto. Pensaba proponerles al día siguiente algunas medidas satisfactorias para su honor. Ante todo, quería evitar el escándalo. Pedro y Juan de Cressé se rindieron a sus razones e incluso al despedirse le estrecharon la mano con cierta efusividad. En cuanto salieron, Ptolomei se dejó caer en una silla. Se sentía cansado y no paraba de resoplar. «Siempre y cuando muera el rey», se dijo. Porque al abandonar Vincennes, Luis X todavía respiraba, aunque nadie creía que le quedaran muchas horas de vida. 12. ¿Quién será regente? Luis X el Obstinado falleció la noche del 4 al 5 de junio de 1316, poco después de medianoche. Por primera vez, desde hacía 329 años, moría un rey de Francia sin dejar heredero varón que lo sucediera. Carlos de Valois, tan diligente de ordinario para organizar las pompas reales, fueran nupciales o fúnebres, se desentendió por completo de los últimos honores que habían de rendirse a su sobrino. Llamó al gran chambelán Mateo de Try y le dijo por toda instrucción: «Haced como la última vez». Él mismo se ocupó de convocar, desde las primeras horas de la mañana, un consejo, no en Vincennes, donde tal asamblea hubiera tenido que ser presidida por la reina, sino en París, en el Palacio de la Cité. «Dejemos a nuestra querida sobrina con su dolor», declaró, «y no añadamos nada que pueda perjudicar a su preciosa carga». Aquel consejo, por su composición, más parecía una reunión de familia que una cámara de gobierno. Asistían Carlos de Lamarche, hermano del difunto, Carlos de Valois y Luis de Évreux, hermanos de Felipe el Hermoso, Luis de Clermont, nieto de San Luis, Mahó y Roberto de Artois, nieta y bisnieto respectivamente de Luis VIII, y Felipe de Valois, hijo de Carlos, a los cuales se habían sumado el canciller, el arzobispo de Sens y el conde de Bouville, con el fin de que estuvieran representados la justicia, la iglesia y los grandes dignatarios de la Casa Real. Carlos de Valois no había podido dejar de invitar a la condesa Mahó, que era, junto con él mismo, el único par del reino presente en París. Así, la asesina de aquel cuya sucesión se iba a debatir inmediatamente estaba allí, confirmada en sus prerrogativas, deleitándose secretamente en su victoria. Aunque Carlos de Valois esperaba alguna oposición por parte de Mahó, no la temía. Se creía apoyado enteramente por el resto de la parentela. Además, el canciller Mornay era obra suya, el arzobispo Marigny estaba ligado a él, y en cuanto a Hugo de Bouville, todo el mundo conocía su falta de iniciativa y su docilidad. En verdad, Carlos de Valois se congratulaba de que Felipe de Poitiers y el condestable Gaucher de Châtillon estuvieran ausentes. Con ellos las cosas hubieran sido menos fáciles, pero por ahora estaban en Lyon, esforzándose en reunir a los cardenales. De este modo, el conde de Valois se sentía con las manos libres, incluso demasiado libres. Se sentó a la cabecera de la mesa, en un sillón real. Aunque intentaba dar a su rostro una expresión de pena, no podía ocultar la satisfacción que experimentaba al ocupar dicho sillón. «Nos hemos reunido en este día de duelo que nos abruma», comenzó diciendo, «para decidir cosas urgentes. La designación de curadores del vientre, que deben vigilar en nuestro nombre el embarazo de la reina Clemencia, y la elección de un regente del reino, ya que no puede haber interrupción en el ejercicio de la justicia ni en el del gobierno. Solicito vuestro consejo. Empleaba ya expresiones de soberano y se mostraba manifiestamente como poseedor de atribuciones reales. Su actitud disgustó a su hermanastro, el conde de Évreux, cuya delicadeza de espíritu, rectitud de juicio, pulcritud moral y respeto a las instituciones se avenía mal con tales procedimientos. A causa de su naturaleza irresoluta y escrupulosa, jamás había participado activamente en el poder, pero observaba, juzgaba y desaprobaba casi la totalidad de los actos llevados a cabo desde hacía un año bajo la inspiración de Carlos de Valois. Al ver que éste, respondiéndose a sí mismo, proponía que el nombramiento de curadores se confiara al regente, el conde de Évreux, con la repentina brusquedad que tienen a veces las personas reflexivas, lo interrumpió. «Permitid, hermano, que hablemos nosotros también, y si puede ser, no mezcléis todas las cuestiones. La elección de regente es asunto que tiene precedentes y depende del consejo de los pares. La designación de curadores es otro asunto que depende de los miembros de la familia, y ese sí que podemos resolverlo aquí, con la asistencia del canciller. ¿Podéis adelantar algunos nombres?» Sorprendido por esta intervención, y más aún por el tono determinado con que había sido hecha, Carlos de Valois, para ganar tiempo, respondió: «¿Y vos, hermano, a quién proponéis?» El conde de Évreux se restregó los ojos. «Creo», dijo, «que debemos elegir a hombres cuyo pasado sea irreprochable, lo suficientemente experimentados para que podamos confiar en su prudencia y que hayan dado grandes pruebas de lealtad y abnegación hacia nuestros reyes. Yo me inclinaría por proponeros al senescal de Joinville, si su avanzada edad, que se acerca a los 100 años, no lo tuviera postrado. Pero veo aquí al señor de Bouville, que fue primer chambelán del rey y nuestro hermano, y le sirvió en todo con fidelidad digna del mayor elogio. Él acompañó a Francia a la reina Clemencia, la cual le demuestra mucho afecto». Carlos de Valois respiró aliviado. Si las elogiosas palabras de Luis de Évreux no tenían otro fin que proponer a Hugo de Bouville para la función de curador, se sentía tranquilo. Se apresuró a manifestar esta satisfacción a su hermano y aprobó calurosamente la proposición, afirmando que el señor de Bouville era precisamente la persona en la que él había pensado. Todos los presentes asintieron, algunos de palabra, otros con un movimiento de cabeza y otros más con un simple murmullo. El gordo Hugo de Bouville se levantó turbado. En ese momento recibía el reconocimiento de sus largos años de dedicación a la corona. «Es un gran honor, mis señores», declaró. «Juro vigilar el vientre de la señora Clemencia, protegerla contra todo ataque o asechanza y defenderla con mi propia vida. Pero ya que Monseñor de Évreux ha citado al señor de Joinville, desearía que se nombrara al senescal junto conmigo, o si él no puede, a su hijo, con el fin de que el espíritu de mi señor San Luis esté presente en esta custodia, en la persona de su servidor, como el espíritu del rey Felipe, mi dueño, lo está en mí, servidor suyo». Raramente había pronunciado Hugo una parrafada tan larga en el consejo, y las cosas que acababa de expresar eran un poco sutiles para él. Sus últimas palabras eran confusas, pero todos comprendieron su intención, y el conde de Évreux le dio las gracias. «Ahora», dijo Carlos de Valois, «podemos abordar la elección de regente». De nuevo fue interrumpido, pero esta vez por Hugo de Bouville, que se había reanimado. «Antes, mi señor, debo rogaros humildemente que dejéis el sitio que ocupáis, porque es el del rey. Ahora bien, debemos pensar que por ahora el rey está en el seno de la señora Clemencia». Se produjo un silencio, durante el cual solo se oyó el toque de difuntos de las campanas de París. Carlos de Valois lanzó a Hugo de Bouville una furiosa mirada, aunque comprendía que debía obedecer, e incluso fingir que lo hacía a gusto. Para que uno se fíe de los tontos, se decía mientras cambiaba de asiento. Me he equivocado al concederle mi confianza. Tiene ideas que no se le ocurrirían a nadie. Todos los asistentes de la derecha tuvieron que correrse un lugar. El señor de Bouvilly dio la vuelta a la mesa, tomó un taburete y fue a sentarse con los brazos cruzados, en actitud de fiel guardián, un poco retrasado respecto al asiento vacío que iba a ser objeto de tantas codicias. Carlos de Valois hizo un signo a Roberto de Artois, el cual, sin levantarse, pronunció unas palabras apenas corteses que en resumen querían decir: «Basta de tonterías, pasemos a cosas serias». El tiempo, según él, era demasiado valioso para perderlo en formalidades, y la Cámara de los Pares no podría por menos que ratificar lo que allí se decidiera. Luego propuso, como algo que se imponía de forma evidente, confiar la regencia a Carlos de Valois. «No se cambia de mano el arado en medio del surco», dijo. «Bien sabemos que nuestro primo Carlos ha gobernado todo este año en nombre de nuestro pobre primo Luis, a quien vamos a enterrar. Y ha pertenecido siempre al consejo del rey Felipe, a quien evitó más de un error y para el cual ganó más de un combate. Es el primogénito de la familia y pronto llevará 30 años colaborando en las tareas de gobierno». Solo había dos personas que parecían desaprobar sus palabras: Luis de Évreux, que pensaba en Francia, y Mahó de Artois, que pensaba en sí misma. «Si Carlos es regente», se decía Mahó, «no quitará al mariscal de Conflans ni levantará el secuestro de mi condado. Carlos y Roberto están confabulados. Tal vez me precipité demasiado al despachar a Luis. Debería haber esperado el regreso de mi yerno. Tendría que hablar por él, pero ¿no atraeré sospechas sobre mí?». Intervino Luis de Évreux, dirigiéndose de nuevo a Carlos de Valois. «Carlos, si nuestro hermano, el rey Felipe, hubiera muerto siendo todavía niño nuestro sobrino Luis, ¿quién hubiera sido regente por derecho?». «Yo, forzosamente», respondió Carlos de Valois, sonriendo como si le llevaran el agua a su molino. «Porque vos erais su hermano mayor. ¿No corresponde, pues, por derecho, a nuestro sobrino el conde de Poitiers ocupar la regencia?». Mahó recobró sus esperanzas, y Carlos de Lamarche se creyó muy hábil al comentar que su hermano Felipe no podía estar a la vez en el cónclave y en París. Mahó se lanzó entonces al debate. «León no está en tierras del gran Khan. Puede estar aquí en unos días. No somos bastantes para decidir ahora un asunto tan grave. De los 12 pares del reino, solo estamos presentes 2. No hay ningún duque obispo. No están el condestable ni el duque de Borgoña». Al oír este nombre, Roberto de Artois, Felipe de Valois y Luis de Clermont se sobresaltaron. Ed de Borgoña, el nuevo duque, y su madre Inés de Francia eran los más temidos, y había que darse prisa para adelantarse a sus intrigas. El hijo de Clemencia estaba aún por nacer, y solamente entonces se vería si era varón o hembra. Ed de Borgoña podía, pues, reclamar el derecho de regencia lo mismo al conde de Poitiers que a Carlos de Valois en nombre de su sobrina, la pequeña Juana de Navarra, hija de Margarita. Ahora bien, se sabía que Juana era bastarda. «Vos no sabéis nada, Roberto», exclamó Luis de Évreux. «Las presunciones no son certezas, y Margarita se llevó el secreto a la tumba donde la pusisteis». El conde de Évreux había dicho esto último sin especificar, pero el gigante, que tenía motivos para sentirse aludido personalmente, rogó a Luis de Évreux que aclarara el sentido de sus palabras o se retractara. «Luis, ¿habéis olvidado que os casasteis con mi propia hermana? ¿Debo esperar que mi pariente más próximo se haga eco de mis detractores? No hablaríais de otro modo si os pagaran los Borgoña». El asunto empeoraba, y por un momento se temió que los dos cuñados se desafiaran a un combate. Una vez más, el escándalo de la Torre de Nesle y sus consecuencias dividían a la familia de Francia y en ese momento amenazaban con dividir el reino. El arzobispo Marigny hizo oír entonces la voz de la Iglesia y, predicando la concordia, invitó a los adversarios a respetar lo que él llamó tregua del duelo. A su parecer, no había que atribuir intención infamante a las palabras del conde de Vraux, y en su boca la palabra tumba significaba sin duda la fortaleza de Château-Gaillard, donde Margarita de Borgoña había estado recluida como en una tumba y donde había muerto. Luis de Vraux ni aprobó ni negó. Por lo que se refiere a Roberto, gruñó: «Después de todo, Château-Gaillard está más cerca de Vraux que de mi castillo de Conches». Se abrió la puerta, entró Mateo de Try y dijo que tenía que hacer un grave anuncio. Le rogaron que hablara. «Mientras embalsamaban el cuerpo del rey», dijo el chambelán, «un perro que ha entrado sin ser advertido ha lamido los trapos ensangrentados que habían servido para sacar las entrañas». «¿Y qué?», preguntó Valois. «¿Esa es vuestra gran noticia?». «Es que, mis señores, el perro ha sido presa enseguida de dolores y se ha puesto a gemir y a retorcerse como si tuviera el mismo mal que ha atacado al rey. Tal vez ya esté muerto». De nuevo, solo se oyó el toque de difuntos de la campana de Notre Dame. La condesa Mahón no se inmutó, pero una atroz ansiedad le oprimió el corazón. «¿Van a descubrirme por la glotonería de un perro?», se decía. «Así pues, Mateo, ¿creéis que ha habido envenenamiento?», preguntó Luis de Vraux. «Habrá que hacer una investigación y llevarla a cabo rápidamente», dijo Carlos de Valois. Hugo de Bouville, que durante toda la discusión se había mantenido en silencio detrás del asiento real, se levantó. «Mis señores», dijo, «si han querido atentar contra la vida del rey, es de prever que se quiera atentar también contra el hijo que ha de nacer. Solicito una guardia de 6 escuderos armados bajo mis órdenes de día y de noche para vigilar ante la puerta de la reina y detener cualquier mano criminal». Le respondieron que obrara como juzgase mejor. Poco después se aplazó el consejo para el día siguiente sin haber decidido nada en concreto. Carlos de Valois esperaba mejorar su posición en las próximas horas. Ya en la puerta, Mahón alcanzó a Luis de Vraux y le dijo en voz baja: «¿Vais a enviar un correo a Felipe para comunicarle lo que acaba de suceder?». «Desde luego, prima, voy a hacerlo. Y voy a mandar otro a nuestra tía Inés». «Entonces os dejo actuar porque estamos de acuerdo en todo». Al salir de la sesión, Hugo de Bouville fue abordado por Spinello Tolomei, que lo esperaba en el patio de palacio y venía a pedirle protección para su sobrino. «¡Ah, nuestro querido muchacho, el buen Gucho!», dijo el señor de Bouville. «Gucho es el hombre que necesito para ayudarme a velar sobre la reina. Inteligencia despierta, viveza. A la señora Clemencia le agrada mucho su compañía. Es una pena que no sea bachiller, ni siquiera escudero. De todas formas, hay ocasiones en que la virtud vale más que la alcurnia». «Lo mismo piensa la joven que lo aceptó en matrimonio», dijo Tolomei. «Ah, entonces se ha casado». El banquero le explicó brevemente la desgracia de Gucho, pero el señor de Bouville no le prestaba atención. Tenía prisa. Debía regresar enseguida a Vincennes y su intención era colocar a Gucho en la guardia de la reina. Tolomei deseaba para su sobrino un puesto menos vistoso y más alejado, tal vez junto a una alta autoridad eclesiástica, un cardenal, por ejemplo. «Muy bien, entonces, amigo mío, enviémoslo con Monseñor Diez. Decid a Gucho que venga a verme a Vincennes, de donde no puedo moverme de ahora en adelante. Él me dará detalles de su asunto. Es una buena idea. Podrá prestarme un gran servicio yendo allá. Decidle que se apresure, lo espero». Horas después, 3 jinetes galopaban hacia Lyon siguiendo 3 itinerarios distintos. El primero, pasando por el Gran Camino, es decir, por Essonne, Montargis y Nevers, llevaba en su cota las armas de Francia y debía entregar una carta de Carlos de Valois a Felipe de Poitiers, en la que, por una parte, le comunicaba la muerte de su hermano y por otra se le informaba de que él, Carlos de Valois, empujado por las circunstancias y con los votos del Consejo, se encontraba en la necesidad de ejercer inmediatamente la regencia. El segundo jinete, con el distintivo del conde de Évreux y viajando por el camino placentero, por Provins y Troyes, debía detenerse en Dijon, en casa del duque de Borgoña, antes de proseguir viaje al encuentro del conde de Poitiers. Los mensajes que él iba a entregar no tenían en modo alguno el mismo contenido que el de Carlos de Valois. Por último, siguiendo el camino corto, por Orleans, Bourges y Roanne, cabalgaba Gucho Baglioni, mensajero ocasional, disfrazado con la librea del conde de Bouvilles. Oficialmente, Gucho había sido enviado al cardenal Diez, pero su misión lo llevaba igualmente al conde de Poitiers, al cual debía comunicar, de palabra, que había sospecha de envenenamiento en la muerte del rey y que la protección de la reina reclamaba vigilancia. El destino de Francia estaba puesto en aquellas tres rutas. Lista biográfica. Margarita de Anjou, Sicilia. Año de nacimiento, alrededor de 1270. Fecha de la muerte, 31 de diciembre de 1299. Hija de Carlos II de Anjou, el Cojo, y de María de Hungría. Primera esposa de Carlos de Valois. Madre del futuro rey de Francia, Felipe VI. Mahó de Artois. Fecha de nacimiento desconocida. Fecha de la muerte, 27 de noviembre de 1329. Hija de Roberto II de Artois. Condesa de Borgoña por su matrimonio en 1291 con el conde palatino Otón IV, fallecido en 1303. Condesa par de Artois por decisión real en 1309. Madre de Juana de Borgoña. Esposa de Felipe de Poitiers, futuro Felipe V, y de Blanca de Borgoña, esposa de Carlos de Francia, futuro Carlos IV. Roberto III de Artois, 1287-1342. Hijo de Felipe de Artois y nieto de Roberto II de Artois. Conde de Beaumont-le-Roger y señor de Conge, 1309. Se casó en 1318 con Juana de Valois, hija de Carlos de Valois y de Catalina de Courtenay. Par del reino por su condado de Beaumont-le-Roger, 1328. Desterrado del reino en 1332, se refugió en la corte de Eduardo III de Inglaterra. Fue herido mortalmente en Vannes. Está enterrado en San Pablo de Londres. Juan de Auxois, obispo de Troyes y posteriormente de Auxerre. Baglioni Gucho. Año de nacimiento, alrededor de 1295. Año de la muerte, 1340. Banquero sienés emparentado con la familia de los Ptolomei. En 1315 tenía una sucursal de banca en Nofle-le-Vieux. Se casó en secreto con María de Cressé. Tuvieron un hijo, Gianino, 1316, cambiado en la cuna con Juan I el póstumo. Murió en Campania. Eduardo de Bar. Año de nacimiento, 1285. Año de la muerte desconocido. Hijo de Enrique III, conde de Bar, fallecido en 1302. Se casó en 1310 con María de Borgoña, hermana de Margarita, cuñado de Luis X, Ed de Borgoña y Felipe de Valois. Beatriz de Hungría, año de nacimiento, alrededor de 1294. Año de la muerte desconocido. Hija de Carlo Martelo de Anjou. Hermana de Carlos Roberto, rey de Hungría, y de Clemencia, reina de Francia. Se casó con el delfín de Vienne, Juan II de la Tour du Pin. Boccaccio d'Aquilino, banquero florentino, viajero de la Compañía de los Bardi. De una amante francesa tuvo un hijo ilegítimo, 1313, que llegó a ser el ilustre poeta Boccaccio, autor del Decamerón. Bonifacio VIII. Año de nacimiento, alrededor de 1215. Fecha de la muerte, 11 de octubre de 1303. Canónigo de Todi, abogado consistorial y notario apostólico. Cardenal en 1281. Fue elegido papa el 24 de diciembre de 1294, tras la abdicación de Celestino V. Murió en Roma un mes después de ser víctima del atentado de Anagni. Luis de Borbón. Año de nacimiento, alrededor de 1280. Año de la muerte, 1342. Señor, y posteriormente duque de Borbón, era el primogénito del conde Roberto de Clermont, 1256-1318, y de Beatriz de Borgoña, hija de Juan, señor de Borbón, nieto de San Luis, gran custodio del tesoro del rey desde 1312, nombrado duque y par en septiembre de 1327. Inés de Francia, año de nacimiento, alrededor de 1268, año de la muerte, alrededor de 1325, última de los 11 hijos de San Luis, duquesa de Borgoña por su matrimonio en 1273 con Roberto de Borgoña, madre de Hugo V y de Ed IV, duques de Borgoña, de Margarita, esposa de Luis X el Obstinado, rey de Navarra y después de Francia, y de Juana la Coja, esposa de Felipe VI de Valois. Blanca de Borgoña. Año de nacimiento alrededor de 1296. Año de la muerte, 1326. Última hija de Otón IV, conde palatino de Borgoña y de Mahó de Artois. Casada en 1307 con Carlos de Francia, hijo tercero de Felipe el Hermoso. Acusada de adulterio, 1314, juntamente con Margarita de Borgoña, fue encerrada en Château Gaillard, luego en el castillo de Gournay, cerca de Coutances. Tras la anulación de su matrimonio, 1322, tomó los hábitos en la abadía de Maubisson. Ed IV de Borgoña. Año de nacimiento, alrededor de 1294. Año de la muerte, 1350. Hijo de Roberto II, duque de Borgoña, y de Inés de Francia, hija de San Luis. Sucedió en mayo de 1315 a su hermano Hugo V. Hermano de Margarita, esposa de Luis X el Obstinado, de Juana, esposa de Felipe de Valois, futuro Felipe VI, de María, esposa del conde de Bar, y de Blanca, esposa del conde Eduardo de Saboya. Se casó el 18 de junio de 1318 con Juana, la primogénita de Felipe V, que falleció en 1347. Hugo III de Bouvilles. Año de nacimiento desconocido. Año de la muerte, 1331. Hijo de Hugo II de Bouvilles y de María de Chambly. Chambelán de Felipe el Hermoso. Se casó en 1293 con Margarita de Bar, de la cual tuvo un hijo, Carlos, que fue chambelán de Carlos V y gobernador del Delfinado. Caetani Francesco. Año de nacimiento desconocido. Fecha de la muerte, marzo de 1317. Sobrino de Bonifacio VIII y nombrado cardenal por este mismo en 1295. Implicado en un intento de hechizamiento del rey de Francia, 1316. Murió en Aviñón. Comón, miembro de la Liga del Condado de Artois, que se rebeló contra la condesa Mahó. Carlos IV de Francia, año de nacimiento 1294, fecha de la muerte 1 de febrero de 1328, tercer hijo de Felipe IV el Hermoso y de Juana de Champaña, conde de La Marche, 1315. Sucedió con el nombre de Carlos IV a su hermano Felipe V, 1322. Se casó sucesivamente con Blanca de Borgoña, 1307, María de Luxemburgo, 1322, y Juana de Évreux, 1325. Murió en Vincennes sin heredero varón. último rey del linaje de los Capetos. Carlos Martel de Hungría. Año de nacimiento, alrededor de 1273. Año de la muerte, 1296. Primogénito de Carlos II de Anjou el Cojo, rey de Sicilia y de María de Hungría. Sobrino de Ladislao IV, rey de Hungría, y aspirante a sucederlo en el trono. Rey titular de Hungría desde 1291 hasta su fallecimiento. Padre de Clemencia de Hungría, segunda esposa de Luis X, rey de Francia. Clemencia de Hungría. Año de nacimiento, alrededor de 1293. Fecha de la muerte, 12 de octubre de 1328. Reina de Francia. Hija de Carlos Martel de Anjou, rey titular de Hungría, y de Clemencia de Habsburgo. Sobrina de Carlos de Valois por parte de su primera esposa, Margarita de Anjou, Sicilia. Hermana de Carlos Roberto de Hungría y de Beatriz, esposa del Delfín Juan II. Se casó con Luis el Obstinado, rey de Francia y Navarra, el 13 de agosto de 1315 y fue coronada junto a él en Reims. Quedó viuda en junio de 1316 y dio a luz un hijo en noviembre del mismo año, Juan I. Murió en el Temple. Clemente V. Fecha de nacimiento desconocida. Fecha de la muerte, 20 de abril de 1314. Nació en Villandreau, Gironda. Hijo del caballero Arnaud Garcias de Gaux. Arzobispo de Burdeos, 1300. Elegido Papa, 1305, para suceder a Benedicto XI. Coronado en Lyon. Fue el primero de los papas de Aviñón. Colonna Giacomo. Año de nacimiento desconocido. Año de la muerte, 1318. Miembro de la célebre familia romana de los Colonna. Nombrado cardenal en 1278 por Nicolás III. Consejero principal de la corte romana bajo Nicolás IV, excomulgado por Bonifacio VIII en 1297 y restablecido en su dignidad cardenalicia en 1306. Colonna Pietro, sobrino del cardenal Giacomo Colonna, nombrado cardenal por Nicolás IV en 1288, excomulgado por Bonifacio VIII en 1297 y restablecido en su dignidad cardenalicia en 1306. Murió en Aviñón. Hugo de Conflans, mariscal de Champaña nombrado por Luis X el 15 de mayo de 1316, gobernador del condado de Artois. Cornillot, sargento de la condesa Mao de Artois, fue arrestado junto con Denis de Hirson por los aliados del Artois el 27 de septiembre de 1315 y ejecutado ese mismo día. Eliabel de Crécy, castellana de Crécy, cerca de Nofle-le-Vieux, en el prebostazgo de Montfort-la-Maurie, viuda del señor Juan de Crécy, madre de Juan, Pedro y María de Crécy. María de Crécy, año de nacimiento, alrededor de 1298. Año de la muerte, 1345. Hija de Eliabel de Crécy y del caballero Juan de Crécy. Casada en secreto con Gucho Balloni y madre en 1316 de un niño cambiado en la cuna con Juan I el póstumo, del cual era nodriza. Fue enterrada en el convento de los Agustinos, cerca de Crécy. Juan y Pedro de Crécy, hermanos de la anterior. Los dos fueron armados caballeros por Felipe IV de Valois tras la batalla de Crécy, 1346. Diez Jacobo, véase Juan XXII. Eudelina, año de nacimiento, alrededor de 1305, año de la muerte desconocido. Hija natural de Luis X, monja en el convento del barrio de Saint-Marcel y después abadesa de las Clarisas. Everardo, antiguo templario, clérigo en Bar-sur-Aube, implicado en 1316 en un caso de hechicería, cómplice del cardenal Caetani en un intento de embrujar al rey de Francia. Luis de Évreux, 1276, mayo de 1319. Luis de Francia, conde de Évreux, 1298, era hijo de Felipe III el Atrevido y de María de Brabante, hermanastro de Felipe el Hermoso y de Carlos de Valois. Se casó con Margarita de Artois, hermana de Roberto III de Artois, de la que tuvo dos hijos, Juana, tercera esposa de Carlos IV el Hermoso, y Felipe, consorte de Juana de Navarra. Felipe IV el Hermoso, 1268, 29 de noviembre de 1314. Nació en Fontainebleau, hijo de Felipe III el Atrevido y de Isabel de Aragón. Se casó, 1284, con Juana de Champaña, reina de Navarra. Padre de los reyes Luis X, Felipe V y Carlos IV y de Isabel de Francia, reina de Inglaterra. Reconocido como rey en Perpiñán, 1285, y coronado en Reims, 6 de febrero de 1286. Murió en Fontainebleau y fue enterrado en Saint-Denis. Felipe V el Largo, 1291, 3 de enero de 1322. Hijo de Felipe IV el Hermoso y de Juana de Champaña. Hermano de los reyes Luis X y Carlos IV y de Isabel de Inglaterra. Conde Palatino de Borgoña, señor de Salán por su matrimonio, 1307, con Juana de Borgoña. Conde usufructuario de Poitiers, 1311. Par de Francia, 1315. Regente tras la muerte de Luis X y más tarde rey a la muerte del hijo póstumo de este, noviembre de 1316. Muerto en Longchamp, sin heredero varón. Enterrado en Saint-Denis. Felipe VI, 1293-1350. Primogénito de Carlos de Valois y de su primera esposa, Margarita de Anjou, Sicilia. Sobrino de Felipe IV el Hermoso y primo hermano de Luis X, Felipe V y Carlos IV. Fue regente del reino a la muerte de Carlos IV el Hermoso, y luego rey cuando nació la hija póstuma de este último, abril de 1328. Entronizado en Reims el 29 de mayo de 1328. Su subida al trono, a la que Inglaterra se negaba, fue el origen de la Segunda Guerra de los Cien Años. Se casó en primeras nupcias 1313 con Juana de Borgoña la Coja, hermana de Margarita, que falleció en 1348. Tomó por segunda esposa, 1349, a Blanca de Navarra, nieta de Luis X y de Margarita. Isabel de Ferrien. Año de nacimiento desconocido. Año de la muerte, 1317. Experta en magia. Testificó contra Mahó durante el proceso instruido contra esta última tras la muerte de Luis X. Fue quemada viva, al igual que su hijo, tras la absolución de Mahó, el 9 de octubre de 1317. Juan de Fien, barón de Ringri, señor de Rimingen y castellano de Bourbourg, cabecilla electo de la nobleza rebelde del Artois, fue uno de los últimos en capitular, 1320. Se casó con Isabel, sexta hija de Guy de Dampierre, conde de Flandes, de la que tuvo un hijo, Roberto, condestable de Francia en 1356. Roberto de Flandes, año de nacimiento desconocido, año de la muerte, 1322. Conde de Nevers y de Flandes, hijo de Guy de Dampierre, conde de Flandes, fallecido en 1305, y de Isabel de Luxemburgo. Se casó con Yolanda de Borgoña. Flot Guillermo. Año de nacimiento desconocido. Año de la muerte, después de 1350. Señor de Revel y de Escaut, hijo de Pedro Flot, canciller de Francia, asesinado en Courtrai. Juan I de Albón. Año de nacimiento desconocido. Año de la muerte antes de 1333. Conde de Fogué, embajador de Felipe el Hermoso y de Luis X en la corte papal. Guardián del cónclave de Lyon de 1316. Se casó en 1295 con Alix de Vienios, hija de Humberto de la Tour du Pin, condesa de Nevers, padre de Luis de Nevers. Egon Adam, bachiller y posteriormente chambelán de Felipe, conde de Poitiers, futuro Felipe V. Denis Larcher d'Hirson, hermano de Thierry Larcher d'Hirson, tesorero de la condesa Mao de Artois. Thierry Larcher d'Hirson. Año de nacimiento, alrededor de 1270. Fecha de la muerte, 17 de noviembre de 1328. Estuvo primero a las órdenes de Roberto II de Artois. Acompañó a Nogaret a Anagni y fue utilizado por Felipe el Hermoso para diversas misiones. Canónigo de Agas, 1299. Canciller de Mao de Artois, 1303. Obispo de Agas, abril de 1328. Beatriz y Mao de Hirson. Damas de compañía de la condesa Mao de Artois y sobrinas de Thierry y Denis. Isabel de Francia, 1292, 23 de agosto de 1358. Hija de Felipe IV el Hermoso y de Juana de Champaña. Hermana de los reyes Luis X, Felipe V y Carlos IV. Se casó con Eduardo II de Inglaterra, 1308. Dirigió, 1325, con Roger Mortimer, la revuelta de los barones ingleses que condujo al derrocamiento de su marido. La Loba de Francia gobernó de 1326 a 1328 en nombre de su hijo Eduardo III. Desterrada de la corte, 1330. Murió en el castillo de Hereford. Juan XXII, 1244, diciembre de 1334. Jacobo X era hijo de un burgués de Cahors. Cursó estudios en esa localidad y en Montpellier. Arcipreste de Saint-André de Cahors, canónigo de Saint-Franc de Périgueux y de Albi. Arcipreste de Sarlat. En 1289 viajó a Nápoles, donde no tardó en ser íntimo del rey Carlos II de Anjou, que lo nombró secretario de los consejos privados y luego canciller. Obispo de Frégis, 1300, y de Aviñón, 1310. Secretario del Concilio de Vienne, 1311. Cardenal Obispo de Porto, 1312. Elegido Papa en agosto de 1316, adoptó el nombre de Juan XXII. Fue coronado en Lyon en septiembre de 1316. Murió en Aviñón. Juana de Borgoña. Año de nacimiento, alrededor de 1293. Fecha de la muerte, 21 de enero de 1330. Hija primogénita de Otón IV, conde palatino de Borgoña, y de Mao de Artois. Condesa de Poitiers por su matrimonio en 1307 con Felipe, segundo hijo de Felipe el Hermoso. Acusada de complicidad en los adulterios de su hermana y de su cuñada, 1314, fue encerrada en Dourdan, luego liberada en 1315. Madre de tres hijas, Juana, Margarita e Isabel, que se casaron respectivamente con el duque de Borgoña, el conde de Flandes y el delfín de Vienne. Juana de Francia. Año de nacimiento, alrededor de 1311. Fecha de la muerte, 8 de octubre de 1349. Reina de Navarra, hija de Luis de Navarra, futuro Luis X el Obstinado, y de Margarita de Borgoña. Presunta bastarda. Eliminada de la sucesión del trono de Francia, heredó el de Navarra. Se casó con Felipe, conde de Évreux, madre de Carlos el Malo, rey de Navarra, y de Blanca, segunda mujer de Felipe VI de Valois, rey de Francia. Ansel de Joinville, primogénito de Juan de Joinville, senescal hereditario de Champaña, miembro del Gran Consejo de Felipe V y mariscal de Francia. Juan de Joinville, 1224, 24 de diciembre de 1317, senescal hereditario de Champaña. Acompañó en la séptima cruzada a Luis IX, con el cual estuvo también cautivo. A los 80 años escribió su Historia de San Luis, que lo sitúa entre los grandes cronistas. Quiegué Gerardo, portavoz de los nobles rebeldes del Artois ante el rey Luis X el Obstinado. Lic. El barón de Lic era miembro de la Liga del Condado de Artois y poseedor de una baronía del Condado de Guin en Picardía. Juan de Longwy, familiar del gran maestre Jacobo de Molay, miembro de la Liga Feudal de Borgoña fundada en 1314. Los, miembro de la Liga del Condado de Artois, de una familia originaria de Liège. Luis X el Obstinado, octubre de 1289, 5 de junio de 1316. Hijo de Felipe IV el Hermoso y de Juana de Champaña. Hermano de los reyes Felipe V y Carlos IV y de Isabel, reina de Inglaterra. Rey de Navarra, 1307. Rey de Francia, 1314. Se casó, 1305, con Margarita de Borgoña, de la cual tuvo una hija, Juana, nacida hacia 1311. Después del escándalo de la Torre de Nel y de la muerte de Margarita, se volvió a casar, agosto de 1315, con Clemencia de Hungría. Fue coronado en Reims, agosto de 1315. Murió en Vincennes. Su hijo, Juan el Póstumo, nació 5 meses después, noviembre de 1316. Margarita de Borgoña, año de nacimiento, alrededor de 1293, año de la muerte, 1315. Hija de Roberto II, duque de Borgoña, y de Inés de Francia. Casada, 1305, con Luis, rey de Navarra, primogénito de Felipe el Hermoso, futuro Luis X, del cual tuvo una hija, Juana. Acusada de adulterio, suceso de la Torre de Nel, 1314, fue encerrada en Château Gaillard, donde murió asesinada. Enguerrando de Marigny, año de nacimiento alrededor de 1265, fecha de la muerte, 30 de abril de 1315. Nació en Lyon-la-Forêt. Se casó en primeras nupcias con Juana de Saint-Martin, en segundas con Alix de Mons. Fue primero escudero del conde de Bouvilles y después pasó a la casa de la reina Juana, esposa de Felipe el Hermoso. Fue nombrado sucesivamente guardia en el castillo de Issoudun, 1298, chambelán, 1304, caballero y conde de Longueville, intendente de las finanzas y de la construcción, capitán del Louvre, coadjutor en el gobierno y rector del reino durante la última parte del reinado de Felipe el Hermoso. Tras la muerte de este último, fue acusado de malversación, condenado y ahorcado en Montfaucon. Rehabilitado en 1317 por Felipe V, su cadáver fue trasladado de la iglesia de los Cartujos a la colegiata de Écouis, por él fundada. Guillermo de Marigny, año de nacimiento desconocido, año de la muerte, 1325. Hermano menor del anterior, secretario del rey, 1301. Arzobispo de Sens, 1309. Formó parte del tribunal que condenó a muerte a su hermano enguerrando. Un tercer hermano Marigny, Juan, conde obispo de Beauvais desde 1312, formó parte de las mismas comisiones judiciales y prosiguió su carrera hasta 1350. Luis de Marigny, señor de Meneville y de Bois-Roger, primogénito de Enguerrando de Marigny, se casó en 1309 con Roberta de Beaumetz. Berardo de Mercœur, señor de Gévaudan, embajador de Felipe el Hermoso ante el Papa Benedicto XI en 1304. Se enemistó con el rey, que encargó una investigación policial sobre sus tierras, 1309. Se reintegró en el Consejo Real con Luis X en 1314, pero Felipe V lo destituyó en 1318. Jacobo de Molé, año de nacimiento, alrededor de 1244, fecha de la muerte, 18 de marzo de 1314. Nació en Molé, Haut-Saône. Entró en la Orden de los Templarios en Bonn, 1265. Viajó a Tierra Santa. Fue elegido Gran Maestre de la Orden en 1295. Arrestado en octubre de 1307, fue condenado y quemado en París. Esteban de Mornay, fecha de nacimiento desconocida, fecha de la muerte, 31 de agosto de 1332. Sobrino de Pedro de Mornay, obispo de Orleans y de Auxerre. Canciller de Carlos de Valois y canciller de Francia desde enero de 1315. Fue apartado del gobierno durante el reinado de Felipe V, pero durante el de Carlos IV formó parte de la Cámara de Cuentas y del Parlamento. Gilles de Nedonchel. Año de nacimiento, alrededor de 1282. Año de la muerte, alrededor de 1336. Hijo de Guy de Nedonchel y de Alix de Crequy. Miembro de la Liga del Condado de Artois. Llegó a ser consejero del rey y gran chambelán del duque de Borbón. Guillermo de Nogaret. Año de nacimiento, alrededor de 1265. Fecha de la muerte, mayo de 1314. Nacido en Saint-Félix de Cagamain, de la diócesis de Toulouse. Discípulo de Pedro Flotte y de Gilles Esselin. Impartió clases de Derecho en Montpellier, 1291. Juez Real de la Senescalía de Beaucaire, 1295. Caballero, 1299. Destacó por su actuación en las diferencias entre la Corona de Francia y la Santa Sede. Dirigió la expedición de Anagni contra Bonifacio VIII, 1303. Canciller desde septiembre de 1307 hasta su muerte, instruyó el proceso de los templarios. Mail IV de Noailles. Año de nacimiento desconocido. Año de la muerte, 1350. Señor de Vendôme y Mariscal de Francia, 1303-1315. Negoció la paz de Flandes con Luis de Nevers en nombre de Luis X. Fue, sucesivamente, consejero de Felipe IV, Carlos IV y Felipe V. Tuvo un papel muy importante en estos tres reinados. Encargado de las bodegas de Francia, 1336. Raúl I de Presles. Año de nacimiento desconocido. Año de la muerte, 1331. Señor de Lisy-sur-Ourcq. Abogado. Secretario de Felipe el Hermoso, 1311. Encarcelado a la muerte de este y liberado al final del reinado de Luis X. Guardián del cónclave de Lyon en 1316. Ennoblecido por Felipe V, caballero del séquito de este rey y miembro de su consejo. Fundó el Colegio de Presles. Roberto de Nápoles. Año de nacimiento, alrededor de 1278. Año de la muerte, 1344. Tercer hijo de Carlos II de Anjou el Cojo y de María de Hungría. Duque de Calabria en 1296. Príncipe de Salerno, 1304. Vicario general del Reino de Sicilia, 1296. Nombrado heredero del Reino de Nápoles en 1297, accedió al trono en 1309. Fue coronado en Aviñón por el Papa Clemente V. Príncipe erudito, poeta y astrólogo. Casó en primeras nupcias con Violante de Aragón, que murió en 1302. Más tarde se casó con Sancha, hija del rey de Mallorca, 1304. Amadeo V de Saboya, el Grande. 1249, octubre de 1323. segundo hijo de Tomás II de Saboya, conde de Maurien, fallecido en 1259, y de su segunda esposa, Beatriz de Fiesque. Sucedió en 1283 a su tío Felipe. Se casó con Sibila de Beaujeu, que falleció en 1294, y volvió a casarse en 1304 con María de Brabante. En 1307 su hijo Eduardo se casó con Blanca de Borgoña, hermana de Margarita y de Ed IV. Suastre, miembro de la Liga Feudal del Artois, que se rebeló contra la condesa Mao. Enrique de Silly, año de nacimiento desconocido, año de la muerte alrededor de 1336. Hijo de Enrique III, señor de Silly, fallecido en 1285, y de Margarita de Beaumetz. Esposo de Juana de Vendôme, encargado de las bodegas de Francia desde 1317. Ptolomei Spinello, jefe en Francia de la Compañía Sienesa de los Ptolomei, fundada en el siglo XII por Ptolomeo Ptolomei y que se enriqueció rápidamente con el comercio internacional y el control de las minas de plata de Toscana. Todavía existe en Siena el Palacio Ptolomei. Mateo de Try, señor de Fontenay y de Plainville-en-Vexin, gran panetero, 1298, y posteriormente chambelán de Luis el Obstinado y gran chambelán de Francia desde 1314. Carlos de Valois, 12 de marzo de 1270, diciembre de 1325. Hijo de Felipe III el Atrevido y de su primera mujer, Isabel de Aragón. Hermano de Felipe IV el Hermoso. Armado caballero a los 14 años. Investido rey de Aragón por el legado del Papa el mismo año. Jamás pudo ocupar el trono y renunció al título en 1295. Conde de Valois y de Alençon, 1285. Conde de Anjou, del Maine y de Perche, marzo de 1290, por su primer matrimonio con Margarita de Anjou, Sicilia. Emperador titular de Constantinopla por su segundo matrimonio, enero de 1301, con Catalina de Cugné. Nombrado conde de Romaña por el Papa Bonifacio VIII. Se casó en terceras nupcias con Mao de Châtillon-Saint-Paul. De sus tres matrimonios tuvo abundante descendencia. Su primogénito fue Felipe VI, primer rey de la dinastía Valois. Luchó en Italia por cuenta del Papa en 1301. Mandó dos expediciones en Aquitania, 1297 y 1324, y fue candidato al Imperio Alemán. Falleció en Nogent-le-Roi y fue enterrado en la iglesia de los Jacobinos de París. Soy Luis Grau. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de Los venenos de la corona, de Maurice Drion. Este audiolibro ha sido dirigido por Xavi Cudina y producido por Ángela Álvarez. Copyright del texto, 1966, Maurice Drion. Copyright de la traducción, María Guadalupe Orozco Bravo. Copyright de la producción, 2019, Penguin Random House, Grupo Editorial, SAU. Todos los derechos reservados.